Para muchas personas el cuidado de sus perritos es tedioso y complicado cuando llevan una vida bastante ocupada en donde no tienen tiempo para sus mascotas. Para solucionar este problema existen las guarderías caninas, donde los animales interactúan con más perritos además de crear una rutina para la vida de ellos. Adicional a esto, los hoteles caninos, en donde los dueños de los respectivos cachorros deciden dejarlos por unos días en estos lugares junto a otros compañeros para que no tenga que aguantar la soledad que vive en casa. Existen bastantes de estas guarderías en el país y en el mundo. Sin embargo, nunca ofrecieron estas dos modalidades en un solo lugar hasta que surgió Entre Colitas, un establecimiento que nace hace 5 años con el fin de poder acompañar a estos caninos que pasan solos la mayoría de horas al día. Para ampliar información sobre este lugar, nos encontramos con el director Jason Stiver Clavijo, quien es auxiliar veterinario y dueño de este establecimiento. Muy buenas tardes, señor Jason Clavijo. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Bien, todo súper bien, todo excelente. Desde los 15 años lleva usted laborando con caninos de todas las razas de todos los lugares posibles, siempre queriendo lo mejor para estos. Pero en un punto decidió usted abrir su emprendimiento y ayudar a muchos más perros, los cuales la mayor parte del tiempo están en casa muy aburridos. ¿Qué situación en específico lo llevó a usted a pensar en crear ese establecimiento llamado Entre Colitas? Nace hace más o menos 5 años de una sociedad, particularmente con un cliente. El cliente tenía unos perritos y el tema de que yo ya los tenía desde pequeños, todo el cuento, y a raíz de eso nace una sociedad y comenzamos a tener afinidad con la chica. Ella se llama Diana. Entonces, por el bienestar de ellos, todo el cuento, y nada, comenzamos a poner razón social, las vueltas, cámara de comercio, todo el cuento, y ahí comenzó todo hace 5 años, más o menos. Al momento de crear un emprendimiento, la misión y visión del mismo es importante, pues nos permite conocer la razón principal por la cual este emprendimiento existe y cómo se proyecta un futuro. A esto viene mi pregunta. Según su visión, la cual es expandir el negocio, tener otras sedes en varias ciudades, poder compartir el tema de una recreación, un tema de entrenamiento y transporte. Pues digamos que las guarderías y como todo negocio siempre buscan mejorar para bien, obviamente. El tema de que los aspectos sean varios siempre van a ser, pero en este caso son dos. El primero es el tema del transporte, sectorizar mejor por temas de que lluvia, por todo. El tráfico de Bogotá es de locos, entonces digamos que es plantear bien horarios, organizar ese tema. Y el otro también es nosotros mismos el tema de la finca. Digamos que el tema de la finca o el tema del lugar establecido para un colegio canino, una guardería, siempre va a ser, digamos, complicado por temas de que no pueden haber casas o viviendas cerca por temas de contaminación auditiva, todo el cuento. Entonces, digamos que es ese. Entonces, digamos, los dos primeros son esos. El lugar para tenerlo bien establecido y el transporte. Una de las preocupaciones más importantes para los dueños de las mascotas al buscar un hotel y guardería, aparte del cuidado que le darán a su canino, es el costo y la calidad de los servicios que ofrece. Tenemos claro que en Entre Colitas los servicios son bastante buenos, bastante recomendados por sus clientes, lo que significa que el servicio es bueno y que el costo también lo será. Pues digamos que las guarderías, colegios, ellos ofrecen un servicio siempre va de lunes a viernes, ¿no? Entonces, digamos, siempre y cuando se recoja y se entregue en la casa. El día, un día de pasadía vale 30 mil. Y pues es algo económico que uno dice, pues, bueno, es asequible. Por mensualidad queda el día más económico. Entonces hay paquetes mensuales de 2 días a la semana, 250. 3 días a la semana, 300 mil pesos. 4 días a la semana, 350. 5 días a la semana, están 420 mil. Y 5 días, los 30 días a interno, está en 520. 520, y eso es el mes completo. El mes completo, incluyendo fines de semana, todo. El propietario le trae el alimento, que eso sí es importante, ya que hay perritos que no son senior, otros son cachorros, otros son medianamente adultos, y entonces sí es importante el tema de alimento. Y sea para pasadía, para guardería, hay que tener en cuenta que hay que llenar un formulario de ingreso y vacunas al día siempre, full. Regolitas contiene una gran variedad de servicios como lo son baño y peluquería, spa, alimentación y recreación, entre muchos otros que pueden gozar los caninos mientras están en el establecimiento. Esto con el fin de que siempre estén cómodos y satisfechos en el lugar, pues están fuera de su hogar y lo mejor que puede obtener un canino fuera de su lugar seguro es sentirse excelente. Digamos que eso es un tema dirigido. Normalmente siempre se hace con alguien, sea con cuerda o pelota, pero ya que hay que separar pequeños con pequeños, grandes con grandes, y más que todo juegos cognitivos emocionales. Entonces digamos que desarrollar la parte cognitiva de los cachorros, de todos. Entonces digamos un ejemplo, puede ser entre una botellita, meterle galletas y abrirle huecos a la botella para que ellos desarrollen su tema de olfato. Esconder una galletita entre una media para que desarrollen todo ese tema. Y cositas así, entonces se llaman juegos cognitivos emocionales. Algo que los clientes de cualquier lugar le gustaría obtener es una comunicación efectiva y confiable con el sitio en donde están cuidando de su mascota. Pues, aunque no se pueda estar pendiente de ella, está bastante pendiente al respecto a sus necesidades y cualquier cosa que necesite. Pues eso es muy importante porque la comunicación, pues digamos que no se puede perder, por decirlo así. Digamos que como son seres vivos con quienes tratamos, literalmente tenemos que tener comunicación siempre, desde la hora de recogida hasta la hora de entrega. Entonces, que si le vio, que si llegó malito el estómago, que si... cualquier reporte es muy importante. Entonces digamos que como son seres vivos, vuelve y juega, es un tema de que en cualquier momento se pueden lesionar, tronchar, y a veces comienzan jugando brusco, puede que termine en un agarrón. Aquí no hay perros agresivos, no trabajamos con perros agresivos, pero pues la idea es que siempre todo esté controlado, pero cualquier cosa puede pasar. Entonces siempre hay que avisarle al propietario, llamarlo, un mensaje, WhatsApp, lo que sea. Si no contesta, buscar la manera como se le informa a un familiar para que él sepa. Aquí hay médico veterinario, siempre. Y no llegar con la sorpresa de que lo mordieron o, bueno, cualquier cosa puede pasar. Entonces, es importante eso, tener comunicación vía teléfono, como sea, es importante. Al estar en un sitio desconocido, a diferencia de su casa, los caninos pueden llegar a sufrir episodios de estrés o ansiedad. Para que esto no ocurra, es importante tener en cuenta que el establecimiento tenga algún tipo de medida de prevención para que ese tipo de situaciones que hacen sentir mal al canino en un lugar donde debería estar feliz y contento. Pues esas medidas son importantes. Digamos que la idea es que desde que se recoge el primer perrito, bueno, el perrito nuevo, por decirlo así, que es ansioso y que rompe y esto, la idea es que uno lo atrape, pues, con un collar de, por decirlo así, con un collar de identificación que dice que, pues, es nuestra responsabilidad. El collar es de color azul. Normalmente las guarderías tienen un collar de identificación donde hay números y todo el cuento, pues, para tener claro, ese tema de responsabilidad. Apenas llega al colegio, ellos tienen una hora de descanso, ellos corren, juegan, están en su recreación. De 12 a 1, la idea es que ellos descansen, ¿no? Para que ellos tengan como ese stop de poder como tener calma, ¿sí? Los perros que son muy ansiosos, que rompen, que son locos, así que destruyen, pues. Hay esencias florales, esas esencias florales se aplican en el medio ambiente. Entonces digamos que 2-3 splash y ellos ya van cogiendo como... Eso pasa en los primeros días, normalmente, o en la ruta pues es lo más complicado. Y ya básicamente es eso, porque todos son muy tranquilos. Eso pasa en la primera semana, los primeros días. Eso pasa como cuando uno manda al niño al jardín y no se quiere ir, o que llora los primeros días. Eso es lo mismo, y ya, básicamente es eso. En la visión de Entre Colitas se ve reflejado el tema de querer expandir el negocio y en su momento llegar a tener sedes en todo el mundo. Su idea es tener otras sedes en varias ciudades, poder compartir el tema de una recreación, socialización, un tema de entretenimiento y transporte. Pues digamos que, bueno, el objetivo... Las redes sociales se mueven mucho. Hoy en día, después de pandemia, las redes sociales han crecido mucho, han cogido mucha fuerza. Entonces digamos que nosotros siempre hemos sido muy, muy responsables. La idea es ser muy cumplidos o con los horarios, con todo. Entonces digamos que es algo que es de responsabilidad. Básicamente se basa en la responsabilidad que debemos tener tanto como con los perritos, como con los propietarios. Son seres vivos y digamos que a hoy en día es un tema de que el flujo, por decirlo así, que el flujo de mascotas en Bogotá es harto movido. Y pues todo entra por los ojos, entonces siendo muy responsables, muy cumplidos y muy, muy honestos con la persona y con los perros. Básicamente sería eso. Teniendo en cuenta que a pesar de todo, bastantes personas lo siguen en su Instagram, @entrecolitashg. En total lo cuentan con 1403 seguidores y la mayoría de estos los recomiendan a través de la misma red social, lo cual crea una conexión comunicativa con aquellas personas que están en búsqueda de un lugar como es su establecimiento. Pues bueno, eso es un punto importante porque digamos que pues yo creería que más que un mensaje, un requisito, digamos que hay personas en Bogotá, X o Y, que los mandan a guarderías, caninas, colegios y demás, y no saben a dónde los mandan. Entonces es importante que conozcan los lugares donde van a estar, bueno, su mayor parte del día, y más si es mensual, semanal, diario, como sea. Eso, que conozcan, que indaguen, que pregunten, porque por una guardería pagan todas, entonces las redes sociales tienen mucha fuerza, entonces nos perjudican, y perjudican a los que somos juiciosos, los que somos responsables y los que tenemos otro nombre y somos más profesionales. No estoy queriendo decir que todas las guarderías son malas, pero casos se han visto que pues digamos que los maltratan y todo el cuento. Entonces digamos que es eso, básicamente sería eso, y ya no es más, que conozcan las instalaciones, eso es importante. Bueno, señor Jason, muchas gracias por prestarnos este espacio y tiempo. De verdad lo apreciamos mucho para pues, conocer, digamos, más a fondo lo que realiza el lugar, y bueno, esperamos de corazón que todas sus metas a futuro sean cumplidas. Muchas gracias por todo, de verdad. Muchas gracias, señorita, por su colaboración.